Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Les recuerdo que desde ya está disponible el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntitas, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestro especialista. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Martín Merallo, con quien hablaremos sobre un curso de milagros y comunicación compasiva, tu camino a la paz interior. Así que voy a darle la bienvenida a Martín para que se sume a este espacio. Martín, gracias por acompañarnos hoy. Hola, Fairuz, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar de este espacio tan hermoso que nos brindan. Muchísimas gracias a ti, Martín. Y voy a ir con mi primera pregunta. Cuéntanos un poquitito, por favor, sobre en qué consiste la comunicación compasiva y no violenta y cuáles son sus principios fundamentales. Uh-huh. Bueno, la comunicación no violenta o compasiva, que también se la llama así, es un modelo de comunicación creado por un psicólogo llamado Marshall Rosenberg, que si bien en la superficie se presenta como una manera de comunicarnos, es esencialmente una manera de pensar. Y acá es donde a mí me gusta combinarla con un curso de milagros, entendiendo que no son lo mismo, tienen muchas diferencias, pero también hay muchas cosas en las que coinciden. Entonces, la comunicación no violenta es una manera de pensar que es completamente opuesta a la que estamos acostumbrados y que, por lo tanto, nos lleva a comunicarnos de una manera muy distinta a lo que estamos acostumbrados. La esencia de este nuevo modelo de comunicación es entender la comunicación como una manera de conectarnos con el otro, de entendernos mutuamente y que eso nos permita mutuamente enriquecer nuestra vida, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de no violento, no estamos diciendo que no, ay, no vamos a insultar o no usamos, no sé, ironías para lastimar al otro, no, sino que es una comunicación que está basada en comunicar hechos sin juzgarlos, emociones sin transformar la causa de las emociones, o vamos a decirlo así, sin confundir el estímulo de las emociones externo con la causa interna de nuestras emociones. Nos enseña también a comunicar nuestras verdaderas necesidades que la comunicación no violenta entiende como universales y luego nos ayuda a hacer pedidos concretos. Todo esto con el afán de generar una conexión entre nosotros que nos permita ayudarnos a enriquecer nuestra experiencia, nuestra relación. Si la comunicación no violenta tiene una base muy hermosa, es que sin comprensión o sin conexión no puede haber una solución a un conflicto interpersonal. Ahora, la comunicación no violenta tiene algo muy bello que no es solamente para comunicarnos con otros, sino para comunicarnos también con nosotros mismos. Y no solo es un guioncito con el que yo me comunico, sino que es también una manera de escuchar que me permite a mí traducir lo que el otro me está diciendo, y esto va a ser particularmente útil cuando una persona por ahí me agrede o me ataca, porque la comunicación no violenta nos enseña a escuchar más allá de las palabras, no porque se enfoque en lo paraverbal o en el lenguaje corporal, sino porque nos enseña a traducir en nuestra mente lo que está diciendo el otro en forma de sentimientos y necesidades. Y cuando realmente entrenamos nuestra mente para hacer eso, empezamos a escuchar y a relacionarnos de una manera muy distinta. Y para que se entienda lo que estoy diciendo. Supongamos que viene mi pareja y me dice, ay, Martín, vos sos un desordenado. Mi ego, mi manera de pensar tradicional, se va a poner a la defensiva y decir, ay, esta persona me está atacando. Y obviamente podríamos pedir que la otra persona nos exprese de sus necesidades de maneras más amorosas y demás. Eso ya es otro debate. Pero yo escuchando, cuando viene una persona y me dice, vos sos un desordenado, yo puedo escuchar con otra perspectiva y decir, ah, entiendo que esta persona está sintiendo, por ejemplo, frustración y que tiene una necesidad de orden que no está satisfecha. Ya no me lo tomo como un ataque, sino como un pedido al que yo luego libremente puedo responder o no. Pero ya no me pongo en esa actitud defensiva, en esa actitud de contraataque, porque esto lo entienden todos, ¿no? Ay, vos, Martín, sos un desordenado. ¿Yo desordenado? Vos sos la que dejaste los platos sucios. ¿Cómo me vas a decir a mí que encima yo...? ¿Se entiende? Entonces, esta manera de escuchar hace que esas defensas bajen para que podamos conectarnos y llegar a acuerdos. Obviamente esto es un resumen muy, muy elemental y la comunicación no violenta tiene cuatro distinciones muy simples, muy elementales, pero son tan elementales que las pasamos por alto, que creo que son de muchísima utilidad, que luego las vamos a encontrar también en un curso de milagros, ¿sí? Si hay tiempo las comentamos todas y si no, bueno, vamos viendo cómo evoluciona la charla. Martín, ¿pudiéramos en este momento dar un pequeño abreboca de lo que son estos cuatro puntos? Sí, claro. Una primera distinción, y de nuevo esto es absolutamente práctico, no es algo que queda en lo teórico, y esto me van a decir, ¿en serio, Martín, me tenés que decir esto? Porque esto es obvio. Sí, bueno, es tan obvio que lo pasamos por alto. Y esta distinción es la siguiente. Aprender a distinguir entre hechos e interpretaciones. Esta idea también aparece en un curso de milagros cuando nos dice, confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. De hecho, hay muchos sabios o maestros espirituales que abogaban por esto. Krishnamurti, de hecho, decía que la forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de expresar o comunicar hechos sin juzgar, ¿sí? Observar sin juzgar. Esto también está en un curso de milagros. El perdón, que es la base de la práctica del curso, dice el curso, observa, espera y no juzga. Pero bueno, la distinción concreta es distinguir entre hechos e interpretaciones. Y doy un ejemplo para que se entienda. Me gusta el fútbol, así que voy con eso. Yo puedo decir, Julián Álvarez hizo 30 goles en la última temporada. Eso es un hecho comprobable, ¿verdad? Pero también podría decir, Julián Álvarez es el mejor delantero del fútbol inglés. Eso obviamente es una interpretación. Bueno, hasta aquí muchos dirán, bueno, es una tontería lo que me está diciendo Martín, eso lo sabemos todos. Sí, yo sé que lo sé, yo también lo sabía, pero cuando empezamos a revisar nuestra vida y cómo nos comunicamos, nos vamos a dar cuenta que siempre nos comunicamos a través de interpretaciones que asumimos que son la verdad. En el ejemplo que les acabo de dar, no es un problema. Pero volvamos al ejemplo anterior y veámoslo en algo bien práctico. Convivo con mi pareja. Y el hecho concreto es que mi pareja dejó, no sé, ropa sucia en la cama y no hizo la cama después de levantarse. Eso es un hecho comprobable. Hoy a la mañana mi pareja dejó la ropa en la cama y no hizo la cama, no tendió la cama. Genial, eso es un hecho. Ahora, yo cuando me voy a comunicar con ella, no le digo, mi amor, hoy a la mañana dejaste la cama sin hacer y hay ropa sucia. ¿Qué le digo? Vos sos una desordenada. Obviamente estoy haciendo un caso hipotético, pero se imaginan cómo se dan este tipo de conversaciones. Vos sos una desordenada, ¿sí? Y no me querés, porque si me quisieras, vos limpiarías, porque yo ya te pedí mil veces que contribuyas a la limpieza y no sé cuánto, no sé qué. Bueno, esa manera de expresarnos es absolutamente trágica, porque yo lo que tengo ahí es una necesidad, la necesidad de orden, la necesidad de por ahí de que me ayuden con el orden, pero la expreso en forma de un juicio. Hago que encima mi interpretación parezca una verdad absoluta, que no lo es, porque es una interpretación, y eso hace que la otra persona se ponga rápidamente a la defensiva, ¿sí? Entonces, nosotros generalmente expresamos necesidades de forma trágica, y digo trágica porque cuando las expresamos mediante juicios, mediante interpretaciones que encima son condenatorias, reducimos las chances de que el otro quiera conversar con nosotros, que el otro quiera comunicarse con nosotros, que el otro quiera entendernos y que quiera llegar a un acuerdo. Aclaro que igual la comunicación no violenta no es para que la otra persona haga lo que vos querés que haga. No, no, es para comprendernos, para entendernos, para conectarnos y que juntos elijamos o no libremente satisfacer nuestras necesidades. Entonces, la primera distinción es distinguir entre hechos e interpretaciones, que si hay tiempo podemos decir mucho más al respecto. La segunda tiene que ver con aprender a no solo a distinguir lo que verdaderamente sentimos, sino a no confundir lo que sentimos con pensamientos, porque muchas veces digo, yo siento que no me querés. Por ejemplo, el ejemplo de recién. No, porque no limpiaste, yo siento que no me querés. Bueno, eso no es una emoción. Eso es lo que yo creo que el otro siente. Emoción es alegría, tristeza, angustia. Siento angustia porque pienso que no me querés. ¿Se entiende? En este punto, que es el segundo componente de la comunicación no violenta, aprender a comunicar emociones, tenemos que entender que las emociones, si bien pueden estar estimuladas por algo que sucede afuera, ese estímulo no es la causa, y esto es muy importante. Lo que nosotros sentimos responde, y esto lo dice el curso, en primer lugar a lo que nosotros pensamos o interpretamos. Y la comunicación no violenta le suma que responde a lo que nosotros necesitamos. Entonces, las emociones positivas las experimentamos cuando nuestras necesidades están satisfechas. Cuando nuestras necesidades no están satisfechas, claramente, sentimos emociones negativas. La comunicación no violenta nos enseña que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son útiles. Si yo no tuviera la capacidad de sentir dolor, ya hubiera muerto. Porque cuando de bebé puse la mano en el fuego, hubiera dicho, ¡ay, qué divertido el fueguito! Y me hubiera muerto. Pero como me dolió, saqué la mano. Acá, los que conocen el curso de milagros dirán, bueno, pero estás hablando de las necesidades del ego. Vale, no importa. Ahora estamos enfocados en otro nivel, ¿sí? Entonces, tengo que aprender, o nos sugiere la comunicación no violenta, a identificar mis emociones, ¿sí? Y a no confundir su causa. Y para que esto se entienda, les doy un ejemplo, si vengo bien de tiempo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una reunión con alguien. Siempre doy el mismo ejemplo. Y es a las 3 de la tarde. Y la otra persona llega 15 minutos tarde. ¿Vale? Eso es un hecho comprobable, ¿verdad? Ahora, ¿yo qué voy a sentir? ¿Qué creen que yo sentiría si la otra persona llega 15 minutos tarde? Bueno, probablemente todos digan, y claro, te vas a sentir enojado. ¿Por qué? Y porque por ahí sentís que no te están respetando, que no están valorando tu tiempo, porque tenés una necesidad de ser eficiente con tu tiempo, entonces vas a sentir enojo. Yo podría decirte, no, yo hubiera sentido alivio. ¿Cómo? Y sí, porque yo por ahí no había preparado la reunión y necesitaba 15 minutos para prepararla. Entonces, uff, qué alivio que la otra persona llegó tarde. Es decir, eso responde a nuestras necesidades e interpretaciones, ¿sí? Nosotros en general, Fairuz, si termino este punto, creemos que las cosas que pasan nos causan la emoción. No, eso es un estímulo. Y en función de mi mundo interno, a saber, lo que yo pienso y necesito, siento ciertas cosas. Entonces, tenemos hasta ahora dos componentes, faltan dos más, si no hay tiempo no importa. Distinguir entre hechos e interpretaciones, ¿sí? Tenemos que aprender a comunicar los hechos sin juzgarlos. Obviamente, si vas a ver una película, me puedes decir me gustó o no me gustó. No estoy diciendo que no podamos usar interpretaciones. Pero a la hora de comunicarnos con un otro para establecer un acuerdo, es mejor empezar por hechos y comunicar lo que sentimos en base a los hechos, comprendiendo que nosotros somos responsables de nuestras emociones y que la causa de nuestras emociones está en nosotros. Dicho esto, después hay dos componentes más, que son las necesidades y los pedidos, que si hay tiempo los comentamos. Bueno, Martín, acabas de responder un poco, me anoté lo que quería preguntarte, porque siento, con respecto al tema de la comunicación, ocurre algo, y una cosa es cómo lo que yo digo y cómo el otro lo recibe. También. Y acabas de responder un poco, pero creo que es muy importante, te pregunto, ¿sí? ¿Hay alguna herramienta práctica que puedas compartir con la comunidad de Mindalia para cuando el otro a lo mejor no puede o no recibe, porque claro, todo el mundo, cada quien está pasando su proceso, cuando esa persona a lo mejor no recibe la información quizá como se la queremos decir, ¿cómo sí responder a esa acción? Porque es muy fácil de allí crear o entrar en un conflicto totalmente sin querer, ¿no? Uh-huh. Sí, obviamente la comunicación no violenta nos da maneras para resolver eso. Si bien eso ya entra en un aspecto por ahí un poco más superficial de esta herramienta, pero bueno, ya que sale la pregunta lo decimos. Y eso es algo que está bueno tener en cuenta, ¿no? Uno siempre cree que cuando uno habla el otro está entendiendo. Y probablemente no está entendiendo. Ahora, para resolver este punto, primero, justamente, tenemos que ser absolutamente claros. De ahí la necesidad de comunicar hechos, comunicar emociones, ser claro con las necesidades y claro con los pedidos. Entonces, la primera manera de evitar esto es nosotros hacer el trabajo de comunicarnos claramente. Por ejemplo, esto lo vemos mucho cuando hacemos ciertos pedidos, ¿sí? Por ejemplo, suponete que, sigo con el tema de la limpieza y la convivencia, suponete que yo quiero que mi pareja limpie más los platos, ¿sí? Entonces yo le digo, mi amor, me encantaría que limpies más los platos. Genial, te dice ella, bárbaro. O él, no importa, o sea, no tiene género esto que estoy diciendo. Entonces, esa persona que antes no lavaba los platos nunca en el año, ahora los lava una vez. Ok, cumplió tu pedido. Los lava más que antes, los lava una vez por año. Ahora, ¿eso era lo que vos realmente querías? No, claramente vos querías mucho más, pero no fuiste claro. ¿Qué necesitas? Bueno, ¿podrías los lunes, los martes y los miércoles limpiar los platos? Ahí somos mucho más específicos, mucho más asertivos. Ahora, así todo, el otro puede no entender. Entonces, ¿qué viene bien acá? Bueno, justamente preguntar. ¿Fui claro? ¿Podrías incluso, me podrías repetir o qué entendiste? ¿Me podrías comentar qué escuchaste? Acá hay distintas maneras de hacerlo, depende mucho del tipo de vínculo. A veces puede ser más formal, a veces menos informal. Pero no está de más preguntar si se entendió. Ahora, cuando lo comunicás, muchas veces tenés que tener cuidado porque por ahí el otro puede interpretar que lo estás tratando de tonto. Claro que te entendí, te va a decir. Bueno, acá hay algunos truquillos, ¿no? Me gustaría quedarme tranquilo, yo necesitaría que nos demos cuenta que estamos de acuerdo. Entonces, para quedarme tranquilo, me gustaría que me digas si se entendió lo que te propuse o qué pensás y demás, ¿verdad? Entonces, ahí tenés dos maneras. Una, ser absolutamente claro. Dos, poder preguntar, ¿sí? A ver si el otro entendió o qué es lo que entendió. Y si hay algo que no quedó claro, puede ser incluso porque vos no lo expresaste bien. Entonces, ahí te das la oportunidad de volver a comunicarlo. Martín, habías dicho que los dos puntos restantes están relacionados con las peticiones, justamente. ¿Hay otra cosita que quieras agregar de lo que habíamos conversado antes? Sí, bueno, terminemos con estas dos distinciones básicas, elementales. Una es aprender a identificar las necesidades. Y esto es algo, de nuevo, por ahí a ustedes les suena, esto es una tontería, esto es muy básico, pero si realmente lo hiciéramos nuestras vidas de verdad, mejorarían muchísimo. Entonces, la otra distinción es aprender a identificar nuestras necesidades y no confundirlas con la manera específica en que las satisfacemos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las necesidades son universales. Todos necesitamos alimento, seguridad, amor, compañía, crecimiento, bueno, todos necesitamos eso. Pero no todos satisfacen esas necesidades de las mismas maneras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo tonto. Yo necesito alimento. Todo el mundo necesita alimentación y nutrición. Ahora, vos podés tener ganas de comer una hamburguesa de McDonald's. Ahora, el problema sería si vos decís, yo necesito una hamburguesa de McDonald's. No necesitas una hamburguesa de McDonald's. Te gustaría comerte una, está perfecto, pero lo que necesitas es nutrirte. Nutrición, alimentación. ¿Y por qué esto es importante? Porque al confundir la estrategia para satisfacer la necesidad con la necesidad misma, hacemos que el mundo se vuelva muy limitado, muy rápido. Esto pasa muchas veces hasta en las relaciones de pareja o con el amor. Yo necesito a Juancito. No, necesitas amor, intimidad, cariño, compartir tu vida con alguien. Y eso lo puedes hacer con Juancito o con 10 millones de personas más. O con otro tipo de relaciones, con amistades, con familia, demás. Pero cuando uno se empecina en una sola forma de satisfacer su necesidad, deja de ver todas las otras que hay que pueden ser hasta incluso mejores. Entonces, desarrollar la capacidad de identificar nuestras necesidades y abrirnos a todas las maneras en que pueden ser satisfechas hace que el mundo se vuelva muy abundante, ¿sí? Al menos en el nivel en el que estamos hablando, y aclaro eso porque con el curso Milagros se puede ver desde otro lugar. Entonces, hasta acá tenemos comunicar hechos sin emitir juicios, comunicar emociones sin confundirlas con lo que yo pienso o sin confundir el estímulo con la causa. Luego puedo comunicar necesidades, ¿sí?, sin confundirlas con estrategias. Y finalmente, y esta es la cuarta distinción, hacer pedidos específicos, concretos, accionables, en positivos, para que la otra persona me diga sí o no a lo que yo le estoy pidiendo. Pero con algo muy importante. respetando la libertad del otro y las necesidades del otro. Porque esto es algo que también pasamos por alto y obviamos mucho, que es que nosotros hacemos un pedido sin considerar al otro. Y muchas veces pedimos algo y nos lo pueden dar, pero si la otra persona lo hace por miedo, por culpa o porque se siente exigido, eso no va a hacer que su dar sea genuino y eso después nos sale por la culata. Incluso cuando nosotros recibimos algo que ha sido una exigencia, no lo disfrutamos porque nos quedamos con la culpa de saber que es a costa de la plenitud del otro. Entonces, de nuevo, la esencia de esto es relacionarnos y comunicarnos libremente, empáticamente, para tratar de encontrar maneras en que todas las necesidades estén satisfechas. Esa es un poco la esencia. Y esto está basado en algo que es muy importante, que es la idea de que cuando nos brindamos al otro honesta, sana y genuinamente, eso nos hace felices a nosotros. Que eso es un poco lo opuesto a lo que estamos acostumbrados. Nosotros creemos que si el mundo nos da lo que queremos, nosotros vamos a ser felices. Y después nos preguntamos por qué nos sentimos vacíos. Bueno, quizás habría que empezar a probar lo otro. Enriquecer y dar genuinamente, que dicho sea de paso, el curso dice que dar es recibir, ¿sí? O sea que ahí tenés una similitud más, para poder empezar a disfrutar de la alegría de contribuir, y digo contribuir, no digo que vos vas a ser feliz al otro, de contribuir a la plenitud del otro, de contribuir a la felicidad del otro. Y eso hace que el otro también tenga ganas de hacer lo mismo con vos, lo cual enriquece más tu vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta herramienta tiene esa base que es muy hermosa y creo que nos vendría bastante bien a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Martín, por traer no solamente el tema, sino estas herramientas que nos estás compartiendo y que lo has explicado además con hechos y acciones del día a día, así que también es muchísimo más fácil de comprender y de sobre todo entender que todos hemos estado en esas posiciones y que es muy difícil caer en la parte un poco más violenta o conflictiva. Entonces, saber que hay otras maneras de hacerlo, eso es muy importante para no solo individualmente, sino para el colectivo. Totalmente. Así que, Martín, si te parece, antes de ir con las preguntitas del chat, me gustaría hacerles a todos una invitación para nuestro próximo especial. Y 16 de junio de 2024, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Y estamos de vuelta con Martín Merallo. Vamos a ir ahora con una pregunta de Mario Acosta desde México. Nos dice, ¿qué opinas del sentir empatía? Empatía por el otro, alegrarnos por el otro o sufrir por el otro. ¿Esto ayuda en la comunicación ¿esto ayuda o no en la comunicación compasiva? Bueno, tanto un curso de milagros como la CNB, que es el nombre que se utiliza para resumir comunicación no violenta, tienen una visión bastante distinta de lo que es la empatía. Sin duda, el curso de milagros es la más radical, que llama a no unirte al sufrimiento del otro, sino a unirte a la verdad espiritual del otro. Pero eso ahora por ahí nos queda un poco lejos. La comunicación no violenta tiene otro enfoque con respecto a la empatía, que tampoco es unirte al sufrimiento del otro, pero lo que nosotros solemos hacer en general es que cuando escuchamos al otro, sobre todo cuando está sufriendo, tratamos de arreglarlo, ¿sí? O decimos, a mí también me pasó lo mismo, o tratamos de intelectualizarlo, tratamos de solucionarlo, hacemos todo menos ser verdaderamente empáticos. Desde la postura de comunicación no violenta, la empatía es simplemente esa presencia amorosa en la cual tu atención está en entender, pero no en el sentido intelectual, sino comprender lo que el otro está sintiendo y necesitando. ¿Sí? Y eso ciertamente es útil, porque esa es la base de la conexión que propone la CNB. Entonces, sí, es útil siempre y cuando lo estemos aplicando correctamente, en el sentido de que nos referimos a tratar de conectar con los sentimientos y las necesidades del otro. Los esté expresando explícita o implícitamente, o incluso aunque no lo esté expresando. A veces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de traducción en ese sentido. La otra persona te va a decir algo, te va a compartir algo, te va a mostrar algo, y nosotros podemos escuchar entre líneas y ver qué es lo que la otra persona necesita realmente. Pero no para que vos hagas algo, ¿sí? Sino para simplemente comprender, y que con esa comprensión vos puedas o no contribuir o no ayudar o no, ¿sí? Nosotros tendemos muy rápido a tratar de satisfacer las necesidades del otro, y eso lo hacemos muchas veces de una sensación de autoinsuficiencia, lo hacemos sin comprender realmente lo que el otro necesita, lo hacemos sin el permiso del otro, porque por ahí el otro ni siquiera pidió ayuda, y eso nos mete en unos bretes importantes. Gracias, Martín, por tu respuesta. Tenemos ahora un mensaje de María Belén desde Ecuador y nos dice: ¿de qué manera la comunicación compasiva nos ayuda a acceder a la paz interior? Bueno, principalmente porque es una manera de comunicación que termina entrenando nuestra mente a pensar de una manera amorosa, que hace que vivamos con mucho menos conflicto interno, nos ayuda a relacionarnos de una manera donde no vivimos mediante exigencias, donde no reforzamos la culpa, donde no reforzamos la idea de escasez, no reforzamos la idea de sacrificio, dejamos de vernos como enemigos, como opuestos, y tengo un largo etcétera, y como verás entonces, María Belén, esto naturalmente contribuye a la paz interior, ¿sí? Si vivo con menos conflicto, con menos culpa, con menos sensación de escasez, con menos sensación de enemistad, eso promueve la paz interior. Pero recordemos, estamos hablando de una postura mental, de una manera de pensar y de ver el mundo y de ver las relaciones que nos permite, justamente, y esto lo pongo en el lenguaje del curso, despejar muchos obstáculos internos a la paz interior, que según el curso es el estado natural del ser, aunque no parezca. Gracias, Martín. Maite Lorenzo nos deja un mensajito y dice: soy empática y me canso. Bueno, descansa, Maite. Esa no es una mala respuesta, y lo digo en serio. Bueno, cuando uno se cansa, descanse, mujer, o sea, está bien. Ahora, el cansancio surge en general por el mal uso de la energía, no necesariamente por el uso de la energía. Entonces, obviamente es un comentario muy breve y habría que analizar el caso en particular, así que quiero ser responsable, así que puedo estar confundiéndome con lo que estoy diciendo y es una generalización burda. Pero si hay una manera de empatizar que es agotadora, que te lleva a hacer cosas que no quieres hacer, entonces no estábamos hablando de una empatía verdadera ni sana, ¿verdad? Si estás hablando de estar todo el tiempo satisfaciendo las necesidades del otro, todo el tiempo tratando de hacernos responsables de las emociones de los demás, eso es agotador. Es agotador porque es un uso ineficiente de la energía y porque además te pones en el te cargas con responsabilidades que no te corresponden, ¿sí? Y eso es ciertamente agotador. Entonces, por un lado podés descansar y por otro lado podés revisar si la manera en que estás utilizando tus ganas de empatizar con los demás lo estás haciendo desde un lugar sano, desde un lugar coherente, y sobre todo si no lo estás haciendo desde algún lugar de miedo, de insuficiencia, para compensar algo, ¿sí? La verdadera empatía, cuando se hace desde la presencia y el amor, no debería ser agotadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Por acá nos dice también María Belén: ¿cómo hacer para lo que le afecte a un familiar querido no me afecte a mí? Aunque quiera, a lo mejor para esa persona, va un poco ligada también al mensajito que nos había dejado Maite. Es que yo no sé si está bueno que no te afecte lo que le pasa a un familiar. O sea, no tiene nada de malo que nosotros comprendamos o conectemos con lo que el otro está viviendo. Nosotros no estamos diciendo que no nos afecte, simplemente estamos diciendo que podemos ver esa situación de otra manera, podemos ponernos en una postura más sana que nos permita comprender lo que el otro siente, lo que el otro necesita, y con esa información tomar decisiones libres, ¿sí? Entonces, yo no sé si habría que pretender que no te afecte lo que le pasa a los demás. Eso hasta podría llevarte a la psicopatía, ¿no? Si se entiende desde el lado de la culpa. Entonces, por ahí igual María Belén se está refiriendo a otra cosa y aquí por este tipo de medios no se perciben algunas cosas. Pero yo lo que te diría es que justamente la comunicación no violenta nos lleva a conectarnos mejor con los otros, ¿sí? Desde un lugar más habilitante, desde una postura mental que nos enriquece tanto a nosotros como al otro, ¿sí? Entendiendo que después en la vida pasan cosas y bueno, nada, hay que vivirla y tomar decisiones. Pero con esta mentalidad se suelen tomar decisiones más constructivas, más habilitantes, más amorosas, más enriquecedoras. Martín, quiero agradecerte muchísimo la compañía y que hayas estado con todos nosotros para hablarnos un poquito sobre cómo integrar las enseñanzas de un curso de milagros en la vida diaria prácticamente. Así que estoy muy agradecida. Te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Siempre es un placer venir a compartir este espacio. Gracias a todos los que estuvieron presentes, a todos los que compartieron sus preguntas. Espero haber sido de utilidad, que esta información haya servido. Obviamente los invito a practicarla. Hoy no nos enfocamos tanto en un curso de milagros, sino en la comunicación no violenta. Yo me dedico exclusivamente, de hecho, a compartir el curso. Me pueden encontrar en YouTube y tienen miles y miles de horas de material ahí sobre un curso de milagros. Y cada tanto me gusta hablar de este tema porque también me apasiona. Así que también por ahí pueden encontrar algún taller o algo así que próximamente voy a dar sobre comunicación no violenta. Así que todos los que se quieran sumar a compartir, bienvenidos. Y si no, espero que haya servido y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti. Seguramente estaremos prontos a vernos nuevamente para que compartas muchísimo más. Ha sido un gusto enorme. También ha sido un gusto estar con toda la comunidad de Mindalia. Gracias por dejar sus mensajitos. Les recuerdo a todos que este directo tiene información muy importante y que va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube. Así que compártanlo porque seguramente hay alguien que necesita escucharlo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.